bien. Ayer prometimos que iba a estar don Alberto Gorea por dos casos, el caso Barrick y el caso Telefónica. Y aquí está don Alberto Gorea con dos personas que justamente tienen que ver con estos dos asuntos. En el caso Barrick está la señora Mercedes Bordais Taquire. ¿Se pronuncia Bordais? Sí, Bordais, ¿no? Que es la viuda de Berrospi, la viuda de Jaime... De Magín Berrospi, que fue el descubridor de la mina Pierina, nada menos. Un peruano minero, en fin, aventurero, una especie de Indiana Jones andino, que descubrió la mina Pierina. Muy bien, y estamos también con doña Juana Saavedra para hablar del caso Telefónica. Empecemos por el caso Barrick. Alberto, ¿nos podrías describir el caso Barrick de la manera más breve? ¿Cómo no? El señor Magín Berrospi era trabaja mucho en la zona de vida, descubre una serie de yacimientos y efectivamente algunas minas. Sin embargo, en el momento de esta capital, y naturalmente hay muchos interesados en poder trabajar con él los descubrimientos que él había que él conoce. Uno de ellos, para hacerla corta, es la empresa Acuarios, que es la antecesora de Barrick Mijichilca. Se ponen de acuerdo desde la segunda mitad del año 93, empiezan a negociar, y en febrero del 94 llegan a una conclusión en la cual iban a constituir la empresa Compañía Minera y Anamina, como en efecto constituyen, 60% iba a ser, 59% de Lowell, del americano, 1% de un ingeniero García Blázquez y 40% del señor Berrospi. Efectivamente, eso se constituye y quedan en que por prisas del registro minero el denuncio se iba a hacer a nombre de Compañía Minera Acuarios, pero que en realidad era de Compañía Minera Yanamina. Cuando se produce el denuncio y los gringos se dan cuenta de que efectivamente hay oro en la mina Pierina, que fue indicada por Berrospi que ahí tenía que hacerse la exploración porque ahí iba a haber oro, entonces simplemente no cumplieron y lo cerraron, vamos a decir, prácticamente al señor Berrospi. El señor Berrospi... ¿Desconocieron el acuerdo? Desconocen el acuerdo. En el año 96 se produce la muerte del señor Berrospi de cáncer y efectivamente la viuda y la familia cierran, como sucede con muchas familias, no solo en el Perú, sino en el mundo, tú lo has visto incluso en las películas americanas, los aposentos de las personas muertas y lo dejan tal como está así, ¿no es verdad? Sin embargo, años después, la municipalidad de Chosica, que era donde vivía, le dicen, oye, tienen que arreglar la casa porque está ya en carácter ruinoso. La señora Bordais entra a la casa y descubren una serie de papeles donde se demuestra efectivamente todo el derecho que tenía el señor Berrospi sobre esa mina. ¿Qué cosa hace la señora Bordais? Se lo entrega, por supuesto, a un abogado, que es el que puede hacer valer sus derechos. Y lo convoca a Minera Barrick Mijichilca a una audiencia de conciliación ante la Universidad Católica, es decir, ante un centro absolutamente serio. Y la respuesta de Barrick Mijichilca, en vez de ir a discutir su derecho en la vía civil, es abrir un proceso penal sobre la base de un peritaje grafotécnico que, según lo señalado por Benedicto Jiménez, nada menos que por lo menos es un investigador interesante, ¿no es verdad? Resulta que es absolutamente falso y en donde se ha coludido todo el sector de peritajes grafotécnicos de la Policía de Investigaciones para decir que Barrick Mijichilca tenía la razón en ese caso y que el documento era falsificado. ¿Cuál era la objeción grafotécnica? La objeción grafotécnica es que la firma que había sido hecha por el gerente de la empresa americana, que era un peruano que se llama Luis Montoya, no había sido hecha supuestamente en 1994, sino posteriormente, y que en consecuencia el documento era falso. ¿Cómo pudieron determinar eso? En primer lugar, no pudieron en realidad porque es en fotocopias, no se puede hacer pericias en fotocopias, eso está clarísimo. Pero en segundo lugar, ¿no es verdad?, lo determinaron con una suerte de estudio en donde, incluso hay audios en donde se escucha a un capitán Santibáñez y a un mayor Zárate hablar entre ellos, por ejemplo, con un periodista que tuve que conocer, Miguel Pérez, que dice que se hace pasar por gente de Barrick Mijichilca que quería hacer un nuevo trabajo, mejor dicho, recomendada por Barrick, que quería hacer un nuevo trabajo. Y ellos empiezan a relatarle ahí cómo es que por $10,000 habían hecho esa falsificación, pero que no se preocupara porque venían más y que el asunto seguía. Y efectivamente todo lo que le van diciendo los policías en ese audio es efectivamente lo que estaba sucediendo en ese proceso. Esto sirve Esa fue la pieza clave. Claro, de ellos para presentar la denuncia. La denuncia la presentan ante el fiscal, lo reciben de la policía el atestado, la fiscal, una fiscal suplente que no había revisado el expediente, en 4 días presenta la... Tienes razón, estoy muy rápido, sí. Sí, Fórmula 1. Fórmula 1, además en versión rápida. Ya, vamos a ver, entonces, ante la posibilidad de tener que darle dinero a la familia afectada... Así es. Barrick, lo que pasa es que inventa una objeción formal... Y va a un juicio penal. Para parar el proceso indemnizatorio y además iniciar su contraofensiva en la vía penal. Con lo cual... Entonces, no solamente no te pago, sino que te voy a empapelar. Así es. Te voy a empapelar y voy a descubrir que la firma es posterior al 94. Así cuando es. Tú dices que es anterior al 94. Así es. O sea, que te fregaste. Así es. Y con eso asustan a toda la familia Berrospi, como tú comprendes. Como si las tintas, la química hubiese cambiado del 93 al 95. Porque eso se puede hacer con un papiro egipcio. Eso se puede hacer con un escrito en arameo, en algún... ¿No? Así es. Pero no se puede hacer con tintas contemporáneas, es imposible. Y menos sobre la base de fotocopias, porque ahí ni siquiera está la tinta. O sea, esos policías son unos ladrones, pero así de asalto. Deben ser de la tropa de asalto. A la tropa de asalto. Pero ahí no termina el asunto, fíjate lo que es más grave, porque en fin, que ellos hagan ese asunto, bueno, aunque no debería de ser, estamos más o menos acostumbrados a eso. Presentan el atestado. La fiscal, al cuarto día, no obstante que se trata de 1000 páginas, lo despachan de la juez. Y la juez, ¿qué cosa hace? Una juez suplente, César, copia textualmente, pero textualmente, sin cambiar ni comas ni puntos, lo que había sido la denuncia de Barrick, mete el cassette en una casetera, lo copia, le cambia solamente números por letras, y eso es lo que le da pie para ordenar el procesamiento penal de la familia Berrospi, de ordenar la limitación de sus derechos, de falsificación, asociación ilícita para delinquir, nada menos, ya. Falsificación de documentos y delitos contra falsedad, la administración genérica, todo eso, todo lo más. Ahora, si tú lees el auto apertura de instrucción, te vas a dar cuenta, esta es la denuncia de la policía y este es el auto de apertura de instrucción, es exactamente la de la izquierda, es la denuncia de que hizo Barrick. Lo de Barrick, y la derecha es lo que la juez dicta, y te vas a dar cuenta que ahí hay giros que no puede hacer un juez que recién comienza a investigar, y que es exactamente la denuncia de Barrick igual. Dice, han aparecido recién en la actualidad por primera vez. Y la jueza dice, han aparecido recién en la actualidad por primera vez. Ah, este es clon. Clon este absoluto. Este es eco. Exactamente. Ecolalia tiene. Así es. Lo que tienen los autistas, pobrecitos. Luego de más de 10 años de su alegada existencia, después de 10 años de su alegada existencia, cuyo contenido es absolutamente falso, dice Barry. La jueza dice, cuyo contenido es absolutamente falso. Ah, para ahí un ratito, César. ¿Cómo puede saber la jueza? Perdóname, no, es una delicia lingüística, sí. esto es literatura pura. Esto parece Bryce cuando copia. Sí, exacto. Esto es Bryce cuando plagia, qué maravilla. Barry dice, y que jamás antes hayamos conocido, ¿no? Y la jueza dice, y que jamás antes han conocido. Bueno, ahí tuvo la decencia de cambiar el hayamos por el han, ¿no? Hombre, pero esto es repugnante, ¿no? Pero no solamente... Esta jueza está presa, supongo yo. No está, ni siquiera le han abierto proceso. La OMA no le ha abierto. Lamentablemente, porque dicen que la denuncia se presentó 30 días después de haber sucedido estos hechos. Ahora... Ya, para terminar, ¿ya? Déjame gozar sí, un poco. Claro, pues. Claro. Por la jueza dice... No, Barrick dice, acompañó a su solicitud de conciliación fotocopias... Y la jueza dice, acompañó a su solicitud fotocopias. ¡Qué maravilla! ¡Es extraordinario! Pero fíjate la parte final donde dice, ¿no es verdad? Esto, utilizando... En este trámite pretende que Minera Barrick Miskichirka, en su condición de sucesora de los derechos y obligaciones. Y la jueza dice... en este trámite pretende que Minera Barrick Miskichirka, en su condición de sucesora de los derechos y obligaciones... ¿Qué tal? ¿Qué? Esto es el Poder Judicial del Perú. Eso es, pues, por eso es que los hombres y mujeres que luchan contra poderes muy importantes pasan las de Caín cuando los jueces no se ponen firmes y no cumplen verdaderamente su tarea. ¿Cuánto cuesta el kilo de jueza? Ese es el ¿cómo tema. Está? O sea, ese es el tema. Ahora, ¿cómo puede una juez, César, en el auto apertura de instrucción... ¿Cómo se llama esa jueza? Mira que el nombre de la jueza a ver... Bueno, no te preocupes, ya lo recordaremos. Exactamente. Lo recordaremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que no está en actividad esa jueza. debe estar en algún juzgado de paz, porque la sacaron del juzgado de primera instancia, pero no sé si andará uno por otro. Uno puede caer en sus manos. Ah, claro. Uno puede caer en sus manos. Pero después... Habría que advertirle a la gente después por el nombre, ¿no? ¿Cómo puede un juez, en un auto de apertura de instrucción, decir que los documentos son falsos y eso es lo que debe investigar en el curso del proceso? Sí, pues. Sí, o sea, pues. Imposible. No, con lo que ya hemos visto, ya todo es posible. Pero... Muy bien, entonces, nos quedan 7 minutos. Ya. ¿Cuál es el saldo? ¿En qué está el proceso? Bueno, ¿en qué instancia está el proceso? Se presentó una acción de habeas corpus que está al voto, porque aquí no ha habido juez, como tú comprendes. Aquí ha habido cassette, aquí ha habido copia. Sí, claro. Si no tienes juez competente, entonces tú no puedes decir que este es un procedimiento penal que debe de seguir. Sí. Sobre esto, o sea, compraron a la policía, compraron a la juez. Así es. Y ahora, el procedimiento falta? Penal que se sigue ante la nueva juez, ante la doctora Gómez Marchicio, tiene, por ejemplo, la particularidad que nosotros presentamos una prueba, esta de Benedicto Jiménez, demostrando la falsedad de todo este asunto, y en vez de permitir que se haga una investigación contra esos policías, ella recoge todo lo que está en las distintas fiscalías y dice, no, tráiganmelo a mí para investigar. ¿Y sabes lo que hace con la prueba que nosotros presentamos? Sin siquiera ponernos en conocimiento de eso, se lo entrega a la parte contraria, cosa que no se puede hacer en el derecho penal. La jueza Gómez Marchicio. ¿La misma jueza? No, esta es otra. Ah, esa es otra. Es que ya he puesto un seguimiento. Yeah. Cita, por ejemplo. O sea, que han comprado dos jueces. Pero mira, dos jueces. Mira una cosa. Perdóname, Alberto, han comprado dos jueces. Sí, o sea, hay un comportamiento absolutamente irregular. Claro, como tú eres abogado, no puedes decir eso porque te cae un juicio por difamación. No, pero yo lo que puedo decir es que hay un comportamiento, y lo he dicho y además lo he denunciado. Las han alquilado, puedes decir, arrendado. Yo lo que te digo es, mira, ¿cómo puede ser que uno de estos policías que hace esta trampa es comprendido como acusado en un juicio y la juez lo cita como testigo en el mismo juicio? Tú no puedes ser testigo y acusado en el mismo proceso. Muy buena. Sin embargo, ahí está. O sea, luchar contra los poderes económicos, César, en ese momento requiere además una tenacidad. No hagamos una abstracción. Luchar contra Barrick, vamos a decir, específicamente, contra la minera Barrick. ¿Y con qué estudio? Bueno, ¿qué estudio tiene Barrick? Lo defiende el estudio Rubio en la parte civil y Arsenio Oré en la parte penal ahora. Antes lo defendía Alfonso Rosell, que es el que entra en contacto según... ¿Y el doctor Arsenio Oré se ha prestado a todo esto? Bueno, él es el abogado de esa parte. Muy bien. ¿No? Está cumpliendo su deber. Está cumpliendo su función, digamos. Su función. ¿No? Claro, ahora. El doctor Arsenio Coré es muy peligroso. Ahora, este tema que esperamos se resuelva, ¿no? Sí, vaya. Esperamos con la vía del habeas corpus y con una cuestión prejudicial. Y esta delicia de escándalo judicial no ha salido en la prensa. Para nada. Pero es una delicia. Sí, y te quiero decir, como te comentaba ayer, que lo he, digamos, he buscado lo has ofrecido, decir, sí, como manjar. Porque es evidente que esto es... Barrick también, Barrick ha comprado una jueza, otra jueza, la policía, y bueno... Y el silencio, porque tú comprendes que este es un tema... Claro, si el juez Álvarez ¿cuánto de Chile... tendría que darle Barrick a la familia? Bueno, en realidad... Se ahorra bastante, ¿no? Claro, desde el punto es de más vista, barato comprar jueces ni siquiera, que entregar una indemnización. Lo práctico sería decir, bueno, pongámonos de acuerdo, que fue lo que nosotros hicimos al comienzo. Esta es una cosa, sentémonos a llegar a un acuerdo. Nada. Ahora, lo grave de... Bueno, todo esto es grave, por supuesto, ¿no es verdad? Pero quedan 3 minutos para lo de la telefónica. Bueno, entonces, paso a lo de telefónica. Por favor, sé breve, te ruego. Este es otro caso. Mira, la señora Juana Saavedra, que está aquí conmigo, ¿no es verdad? Buenos días, señora. Una trabajadora de muchos años en la Telefónica. Le hace un juicio por beneficios sociales a la Telefónica y le gana, después de que Telefónica participó en el juicio, hizo sus alegatos y perdió el proceso laboral. Nadie en el Perú puede reabrir un proceso porque es violar el caso de la cosa juzgada cuando no ha habido procedimiento irregular. La Telefónica no solamente termina el juicio, sino que además consigna y paga. Acá está el cheque en el cual ella, digamos, la Telefónica paga y el Banco de la Nación le entrega, y el Banco de la Nación le entrega a la señora Saavedra el cheque. Este cheque, que es un cheque de gerencia, el Banco Continental, sin que haya orden del juez, no le hace efectivo ese cheque. No le hace efectivo ¿No ese hace cheque. Efectivo? No le hace efectivo. Ella ese va a cobrarlo, claro. Y le dicen no. No. Entonces, ¿qué cosa hace la Telefónica? Inicia un procedimiento de amparo, cosa que... Perdóneme, ¿el banco por qué hace eso? No entiendo. Bueno, eso es lo que nosotros tampoco entendemos. ¿Por instrucciones de Telefónica? Bueno, Mire el poder que tiene. No tenían ninguna orden de juez para hacer eso ninguna, en ese momento. Ninguna. Puedes jurarlo. Ninguna. Sí, claro, por supuesto, eso está demostrado en una investigación que ha hecho la fiscalía mismo en Cañete. O sea, que Telefónica mira un cheque de gerencia, va a la ventanilla y le dicen no. No le voy a pagar. No, el Banco de la Nación se lo entrega, después de una gestión durísima, te quiero decir. Claro. ¿Ya? Y se va al Banco Continental, se deposita ya el dinero en efectivo, el cheque de gerencia, a nombre incluso de una tercera persona. Un cheque de gerencia es efectivo. Es efectivo, claro que sí. Y no se lo pagan. Muy bien, ¿qué cosa hace la...? ¿Por qué no lo cobró, señora? Porque dijeron que... Porque no se lo llevó un maletín, como Baruch Hipcher, cuando cobró sus 20 millones, se lo llevó un maletín. Si usted viera que Telefónica nos puso cuatro personas detrás de nosotros. Para seguirnos, impresionante ese día. Ese día fue terrible, fue horrible, nunca pensé que eso hiciera esa empresa. Por eso lo depositó. Por eso lo depositó. Para no salir con dinero, porque podían de repente llevárselo. Persiguieron a mi hija, persona. Eso se llegó a determinar, se detuvo a las personas, etcétera, etcétera. Fue terrible. Ahora, yo pensé que Telefónica hiciera eso. Bueno, muy bien, el banco dice eso, entonces, y ustedes le meten un juicio. No. También, eso es otro tema. Pero ¿qué cosa hace Telefónica? Mira, que eso es lo grave. Inicia una acción de amparo que no se puede de acuerdo a las leyes peruanas. No se puede. Sin embargo, para iniciar ese juicio, nombra un tribunal ad hoc y nombra nada menos que un tribunal. No entiendo nada, Alberto, pero ¿qué pasa con el cheque? El cheque era un cheque de gerencia, sí, otorgado libremente, sí, después de un litigio que había perdido Telefónica. En el cual paga voluntariamente. Por eso digo, sí, girado libremente, sí, después de un litigio, sí, perdido. Sí, sí. ¿Cómo es posible que no se haya cobrado? Bueno, porque después se arrepintieron de pagarlo y a los dos días inician un procedimiento para decirle a los jueces de Cañete, ordenen que no paguen el cheque que nosotros hemos girado. Esto es ilógico. Entonces se buscan una sala que ellos mismos fabrican. Como no había jueces titulares en ese momento porque estaban por entrar en vacaciones, nombran a tres personas de la calle. Estas tres personas de la calle. ¿Quién las nombra? Las nombra supuestamente el presidente de la Corte y la de Cañete. Y la relatora de la Corte de Cañete. Correcto. A tres personas. Que, oh maravilla, el presidente de ese tribunal resultaba siendo nada menos que casado con la prima hermana del abogado de Telefónica. Como tú comprendes, una demanda que ni siquiera tenía por qué admitirse, se admite a trámite y despachan de inmediato la medida cautelar y ordenan, después de haber ido la señora a cobrar ese cheque, que no se pague el cheque. ¿Me dejo entender? Ahora, eso no es todo. O sea, primero de facto no pagan el cheque. Así. Y después ya... Con una cosa con un respaldo absolutamente... Legal. Tramposa. Bueno, claro, ¿no? Pero formalmente. Sí, claro. Legal. Ahora, fíjate tú. La OGMA... Tenemos que irnos. La OGMA... Déjame decirte dos cosas. La OGMA investigó este caso y ha pedido destitución para los vocales por haber faltado a todos estos artículos constitucionales y legales. Y sin embargo, seguimos discutiendo ese asunto como si fuera válido, César. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años ya que está en el trámite de cobrar sus beneficios la señora Juan. ¿Y el cheque? No. El cheque un año y dos meses ya en este tema, ¿no? Un año y dos meses. ¿Y no lo van a pagar? No, espero que lo paguen, que el Poder Judicial ordene la improcedencia de esta acción de amparo. O sea, Barrick y Telefónica aquí tienen un poder gigantesco, ¿no? Bueno, efectivamente. Digamos, consiguen cosas que no consigue ningún peruano, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, pues. Sí, ningún pues, ciudadano sí, pues. De a pie. Consigue eso, solamente lo consiguen, bueno, será porque son brillantísimos abogados, ¿eh? Pero yo, que conozca sus razones, ninguna vence la posición. Esto tiene que ver pues con lo que la gente piensa del Poder Judicial, ¿no? Normalmente, ¿qué bendito piensa la poder gente? Judicial. La gente lo que piensa es que es un asco, así de sencillo. Uh-huh. Y no lo creer. Que nos han contado esta mañana casi lo ratifica plenamente. Muchas gracias, no tenemos más tiempo. Hasta mañana. No te preocupes. Gracias, César. Muy bien.